en La Roca Rocker. La Roca. Volver. Ni a palos. Minutos, esto es La Rocker, esto es Volver Ni a Palos. Buenas noches a todos. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, divino, no sé, ¿quién es? ¿Susana? Ay, Susana, perdón. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, flaquita, yo soy flaquita, cada vez más flaquita, no sabes, si me vieras dirías que flaquita, señora Susana Jiménez. Bien, esto, como les decía, es Volver Ni a Palos, es La Rocker, tenemos mucha música para este viernes caluroso. Unos aplausos, bueno, tirame unos aplausos para este veranete. Que tremendo, te maté. Esos brazos están siempre ahí al salir, ahora estaban ahí medio dormidos. Estamos comiendo como locos, quiero decir, es la hora de cenar, de nuestra cena, de nuestra gourmeteada rockera, y está más rico que nunca, está hermoso. Entonces estamos como muy, muy entretenidos con esto. Queremos contarles que tenemos mucha música, tenemos nueva ahora, como siempre. Hay discos nuevos por ahí dando vueltas, discos que han salido y que nos han facilitado los músicos, amigos de la casa, como lo nuevo de 34 Puñaladas. Vamos a adelantar algún temita hoy, pero también el próximo viernes vamos a estar hablando con Alejandro Guyot, porque se viene la presentación oficial de este disco, Las Historias del Humo, en el CAF. Ustedes saben, es un disco de covers de tango actual y de algunas bandas, alguna que otra cosa también, porque hay algo de Manal por allí, hay un tema de Acorazado Potemkin que está buenísimo, es uno de los más lindos del disco, que lo vamos a pasar hoy. Así que bueno, tenemos de eso y también tenemos lo nuevo de Juan Serén y Los Púa Abajo, Tango Sin Reservas. Estamos estrenando algunas cositas y también vamos a escuchar, como siempre, clásicos del mundo tanguero y rockero. Vamos a arrancar con una viejita, esta no me acuerdo si es el primer o segundo disco del conjunto Falopa, este tango muy falopa, que tiene que ver con Qué Mañana. Hable. Va, salga nomás, Carlitos, zombie. ¿En qué habla usted, Carlitos? No sabemos en qué habla. Mañana es 24, mañana se conmemora la partida del Zorzal y Falopa lo hace así. Los 24 de junio, sí que es de honor esta cita. Nos vamos a Chacarita para recordar al mudo. Con los amigos, lo juro, llevamos puchos y escabio y ponemos en sus labios un cigarrillo encendido para Carlitos querido, que en el bronce sigue sabio. El último 24 fuimos con Pinga y el Rolo. Yo por poco descontrolo, no paraba de chupar, después merga a levantar.

carta nada, ni hace sus cuernas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también su ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Per canto che mi amuraste, è lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurveno, para olvidarme de tu amor. Muy bien, ahí pasaba el zorzal, el mudo. ¿Cuántos apodos tiene? El mudo, el zorzal, básicamente, los más importantes. Sí. Apodos de Gardel, empezando ya. El cantor. El mudo, el zorzal, el cantor de Buenos Aires, pero nada, no me decían, nunca le dijeron el cantor de Buenos Aires. Es el señor Carlos Gardel, ustedes saben, mañana se conmemora. Sobre todo porque era uruguayo, ¿no? Sí, tantísimos años ya del espiche. 34, del año 34, ¿no? No, el año 35. ¿34, 35? 35 serían 82 años. Bien. Escuchábamos primero Carlitos Zombie. Ustedes saben que Falopa lo saca de la tumba, lo saca a pasear un poquito. Nos resulta muy gracioso y muy conveniente de recordar esa canción cada fecha cercana al 24, porque creo que nunca nos tocó hacer un programa el 24 de junio, pero siempre unos días antes o después. Y luego... Me parece que sí, alguna vez. Alguna vez puede ser. Y luego escuchábamos una versión remasterizada, como hablábamos acá fuera de aire, de Mi Noche Triste. Ustedes saben, Mi Noche Triste, dicen los que saben, que está como catalogado como el primer tango canción de la historia. Sí, del año 12 o del 16. 17. Ah, sí, Noche Triste, eso, mirá. Claro. Sí, eso es así. Pero esta grabación es del año 30 y pasamos la remasterizada porque la otra es una fritura completa. Pero ya la vamos a poner porque me retaron de que no traje la otra. Así que la próxima la vamos a poner. Vamos a saludar a Julián, que no lo hemos saludado. Oh, Luz. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, estoy bien acá puteando a Sarmiento porque, bueno, eso. Ahí está. El Sarmiento, ¿viste cómo es? El Sarmiento. El Sarmiento. Ahí está. Pensé que no puedo decir Sarmiento. Nada. ¿Eh? A Sarmiento, al prócer, pensé que estabas puteando. Sí, también podría, ¿no? Podemos putearlo. Bueno, señores, tenemos mucha más música. Hay un poco de rock and blues. Así es. Tenemos algunas cosas simpáticas para escuchar. Y ahora mismo esta gran canción. Un cover de Box Day. De Inoxidables. Así es, por la Mississippi, cover de Box Day. Terrible cover. Una de las más lindas versiones de Inoxidables. Hoy empiezo a ver con más claridad lo que me rodea. Oh, veo quién es quién y en quién puedo creer. Oh. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte porque me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Y hoy por la mañana sentí nuevamente esas pocas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer.

siesta en la aventura, el recuerdo, el olvido y el ansia de partir, que quien no la ha sentido, un puerto, las tabernas y el mar, todo yo vivo. Pero te digo, digo, tu boina colorada, bien vale $1.50, y quisiera hacer contigo una película hablada y alguna cosa más, pero eso no se cuenta. Oye, muchacho, que hablas con la nariz, eres pecosa. Y tienes 20 años y una ambición muy grande y un novio plomero parecido a Neil Astaire y una pantalla verde sobre el azul mirada. Quisiera ser contigo una película hablada. Pling. Pensé que había un tran final, no lo hubo. Bien blusero sería eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho la canción se podría decir que lo es. Así es, nosotros solíamos pasar, pasamos muchísimo, pertenece a la rotación, digamos, de nuestro programa, bueno, la versión de Futre. Del primer disco de Futre. Del primer disco. Así es. Que hoy lo posteamos en Facebook porque la verdad que es exquisito, está buenísimo, es una joya, es una cosa... Además, como... No hay mucho dato, ¿viste? Vos lo encontrás en YouTube y el mismo Miguel López, el compositor y guitarrista y bandoneonista de la banda, uh-huh, dice, bueno, este disco surgió en 2009 en la Casa de Cultura de Mendoza, se grabó, nada, como una modestia. Cosa... Sí, modestia aparte y una cosa que duró poquito porque después uh-huh, él se vino a Buenos Aires. Sí, sí, ahora no, tiene su banda López. Claro, no prosiguió con aquello y la verdad que es un discazo. Hay que decirlo. Nosotros escuchábamos siempre la versión de Futre de Quisiera hacer contigo una película hablada, que es sobre un poema de González Tuñón. Como uh-huh, ustedes saben, musicalizó muchos poemas de Tuñón, el Tata Cedrón. Como también y varios es... poemas de Juan Gelman. También los claro. 70. Y hoy fuimos a la original y encontramos esta orquestación extraña. O sea, nosotros esperábamos un tango, digamos, uh-huh, y no, en realidad tiene un aire... Más swingueros, digamos, hace un poquito de jazz, un poquito de blues. Sí, digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero está bueno también. Sí, sí, muy bien, muy bien. Estuve escuchando mucho, muy cedroniana esta semana, estuve seleccionando algunas cosas para que suenen más adelante y también pensando mucho... Una persona, sí, el Tata Cedrón, que siempre se encarga de darle difusión a lo que son los grupos nuevos, sí, de darle ahora espacio, sí, digamos. Absolutamente. Está con Piranha, con Barsut. Bueno, con el mismo López. López es el, claro, uno de los músicos de su quinteto, si no me equivoco. Sí, sí, ahora se dedica mucho a la gente joven, está, uh-huh, está muy atento a eso. Pero nada, todas cosas que viste te hacen pensar en Tuñón, uh-huh, en Alposta también. Claro. Hoy pensaba, ¿cómo puede ser que Luis Alposta no sea una persona más importante o conocida de lo que es? Porque ¿quién vos... es Luis Alposta? Si lo podemos conocer. Claro, un poco en más. Realidad vos lo googleás y no tenés mucha información. Uh-huh. Es un poeta lunfardo, sí, importantísimo, cuyas letras fueron más que nada popularizadas hoy por Daniel Melingo, pero que uh-huh, también grabó el Tata Cedrón, sí, que también le puso la voz Edmundo Rivero en su momento. Sí. Es un tipo raro, porque es médico además. Mm, es poeta lunfardo, es médico, y tiene canciones... ¿Está vivo? O... Está vivo. Está vivo. Yo decía, quiero tomar un café con este tipo. De verdad, o sea, vamos ya mismo a una entrevista con este, ¿cómo será este señor? Claro, porque sí, además los tangos son lunfas, pero además son darkies. Tiene una estética muy darky. Uh-huh. Tiene, bueno, le grabó Melingo un tango del vampiro. Le hizo una poesía, un poema hermoso a Frankenstein, que de verdad es hermoso y capta el sentido de la novela, digamos, desde la perspectiva de la bestia, como, sí, sí, como narra en la novela, esta cosa de la soledad, de ser una sola bestia, digamos, claro, sin pareja y demás, uh-huh, que se lo grabó la chicana, está precioso también. Así que es muy, muy raro, pero es exquisito, de verdad. La temática lunfarda, sí. Cuchillera, rabalera, y además esa faceta darky de digamos, de tematizar a los vampiros, a Frankenstein y demás, uh-huh. Es de verdad muy recomendable. Así que lo vamos a seguir investigando y queremos tomarnos un café con usted, señor Luis Alposta. Que sabemos que nos escucha. Sí. Así que bueno, venía esto a que estábamos con digamos, Cedrón. Claro, con Cedrón. Con Cedrón y Tuñón, que también, claro. Aparte, uh-huh. Tiene unas poesías increíbles. Gran poeta. Que no ha sido grabado tanto como lo ha hecho Cedrón. O sea, no lo ha musicalizado. Digamos, quien lo tomó para el tango fue Cedrón. No, sí, él es un poeta, ¿no? Claro. No es un tipo que haya escrito tango, o sea, para tango. Claro, es más que nada poeta. Bueno, del Tata Cedrón también se ha encargado de musicalizar poemas de Cortázar, cosa bastante complicada en algunos casos. Sí. Creo que Vederas de Buenos Aires, hay un tango de él. Uh-huh. Hay distintas poesías que se ha encargado de hacer Cedrón sobre obras de autores que generalmente no eran demasiado versionados, digamos, o que no eran musicalizados, pero que tenían un ritmo tan dentro de su obra. Sí, es bien, linkeando sí. Para un lado y para el otro, sí. Volvemos a Futre, claro. Porque habiendo encontrado la versión original, digamos, de Quisiera hacer contigo una película hablada por el Cuarteto Cedrón, volví a Futre y traje otro ahora. Que claro, del mismo disco, el primer tema que abre este disco se llama Perros y Cimarrones, perdón. Uh-huh. El disco se llama Futre, igual que la banda, que el Futre es una leyenda mendocina. Uh-huh. Algo así como el Pombero, una cosa así, ¿viste? Sí, creo que nos había contado en un programa hace 3 o 4 años. Cuando hablamos con Miguel López. Así que trajimos el tema que abre este disco de Futre, se llama Perros y Marrones, es guitarra distorsionada y bandoneón, o sea, claro. Básicamente todo lo que quiere volver ni a palos. Descendiente de algún sarnoso lebrel del grande el señor Pedro de Mendoza, hijo de sífilis, piojo sin perra, hay cimarrones que cantan a la luna, su aullido provoca terror en los fortines, marejada de hocico cerca de los ranchos. Cueva bajo tierra que trabajan ellos mismos, en cuya embocadura, cuando da la luna, llena de huesos parece un cementerio, sin verja ni entierro, sin cruz alguna. Sexo agotado, que en vez palos. Envenena en mi boca, todo tiene gusto a pelo. No te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Esto es a cara lavada y con los ojos abiertos. No hay foto, no hay que nos recuerde. Más roto que antes, más solo que nunca. Me iré a buscar enemigos. Y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidarlo todo, la otra que te diga a dónde voy. No hay video, ni álbum de fotos, ni testigos, ni bendición. Una vez te até los cordones y otra vez fumaste por mí. Ya aprendiste el veneno que te daban mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría bebí de tu boca, mis ojos nací y lloraban. Se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás. Solo una mitad mía, la que va a olvidarlo todo, la otra que te diga a dónde estoy. Muy bien, abruptamente termina así la mitad. Esto es un estreno, es desde la historia, las historias del humo, uh-huh, de 34 puñaladas. ¿Cómo? Ah, iba a decir Caruso Lombardi, pero no. Esas son las historias del vende humo. Claro, sí. Exacto. Esto es Las historias del humo. Es un álbum de covers de 34 puñaladas. Ustedes saben, 34 puñaladas tiene una gran carrera y hace rato que hace temas propios. Y ahora se antojaron hacer covers, digamos, del tango actual y de rock también, como en este caso, de la banda Corazado Potemkin, pero también de Manal. Sí, sí, Porque Hoy Nací está, por ejemplo. Porque Hoy Nací, que está entrando como en esta cosa de el tema de rock potencialmente versionable en tango, ¿viste? Como uh-huh, sí, hay sí. muchos lo están tocando por ahí en vivo, he visto... Sí, es más, te podría decir que dentro de casi todos los estrenos de discos que han salido en los últimos años, siempre hay un tema de rock versionado. Sí, siempre puede ser, es verdad. Pienso en algunos, por ejemplo, no sé, pienso en el LP de ¿cómo se llama esta gente? De Alter Tango. Sí. Hay una versión, te podría decir que hasta media, que llama la atención, que es de los Beatles, digamos, tiene una cosa media beatlesca, digamos, uh-huh, que lo hizo Julio Covielo, un arreglo de Covielo. Claro. Este es particular de la gente de 34 puñaladas, uh-huh, o sea, hay varios discos que tienen esa particularidad de poner algún guiño rockero. Algún tema de rock, algún guiño rockero, así es. Sí, ellos ya habían versionado Gallo Rojo, Gallo Negro de Reincidentes, uh-huh, y son bastante amigotes de la gente de Acorazado, uh-huh, digamos, tienen muy buena onda con ellos. Y bueno, el cantante de Acorazado, o sea, el cantante de Pequeño que está residente, ¿no? Claro. Entonces, además, ha sido músico de Reincidentes. Juan Pablo Hernández. Fernández, ahí está. Pero bueno, es muy, muy lindo este disco y se presenta en 2 semanas en el CAF. Pero una semana antes, es decir, el próximo viernes, vamos a hablar con Alejandro Guyot. Mira qué bueno, che. Lo vamos a tener al teléfono a Alejandro Guyot, que nos va a contar un poquito de la presentación. Aplausos para él. Claro, y del disco y demás. Una pregunta que me gustaría hacer es ¿por qué la selección específica que hicieron? Digo, porque dentro de la similidad, digamos, que hay hay canciones que son bastante distintas. Por ejemplo, podemos encontrar Candombe para el que no está. No, para el que no está, ¿no? Para el que hasta ayer reía. Para el que hasta ayer reía. Justamente Cedrón y Alposta. Ahí está. Que lo nombramos recién. Hay una linda variedad de temas ahí. Sí, versionan a la chicana. Claro, también. Sí, y bastante arriesgados también algunas versiones, sobre todo, digamos, desde lo vocal para Guyot, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta por ahí la versión original, en el caso de Revolución o Picnic de la Chicana, por ejemplo, que es una canción que canta una mujer, digamos. Así que está muy interesante el disco. Vamos a hablar la semana que viene con Guyot. Y ahora vamos a pueden buscar el disco en 34punaladas, .bandcamp.com, que ahí pueden escuchar el disco completito. Ahí está. Y también tenemos otra novedad, que es Juan Serén y los Púa Abajo. El año pasado habíamos hablado en el último programa respecto de lo que fue la preventa de este disco, que se llama Tango Sin Reservas, de que salió hacia pocas semanas, si no me equivoco, y que tuvo su presentación en el CAF hace poco tiempo. También tiene una linda variedad de canciones. Para mí es un muy buen disco. A mí me consta, por lo menos hoy lo escuché. Uh-huh. Y ahí tiene bastantes lindas canciones que también se acercan, digamos, a lo que es la producción histórica de lo que fue Juan Serén con sus dos discos anteriores, con Casa Cuore y el anterior, que no recuerdo el nombre ahora. Pero acá, Casa Cuore y Suerte Negra. Suerte Negra, ahí está. Pero acá viene a refutarte, Serén, porque es Tango Sin Reservas y no pone ningún. No hay ningún guiño rockero, ni tampoco algún acercamiento al bolero como había tenido Serén en los discos anteriores. Es solo tango, Tango Sin Reservas. De este disco vamos a escuchar una cancioncita para cerrar este bloquecito de novedades de la discografía del tango actual. Se llama Asigún. Asigún, dende uno parta, será que empiece el camino, para otros el destino, jugará siempre su carta, y en ese lugar reparta, la que anuncie su final, para bien o para mal, es la ley del que camina, uno empieza, otro termina, allí mismo y no es igual. Exclusivo Volver ni a palos. Ya no voy por donde quiero y aún no pude averiguar si es por miedo o por viajar, que este camino es sincero, porque no sé si en enero es que debo desnudarme o en la nieve de apurarme y no dejar que mi duda deje al frío que me anuda decidir si congelarme. Pare, vere, vere, pare, vere, vere. Guarda con eso que no ha pasado. ¿Será que vuelve el hielo a tensarnos? Habrá que andar pisando mentiras. Pasar la oscuridad de estos días. Bebé, guarda los guantes que son pesados. Guarda los guantes que son pesados. Venimos siempre bien desde abajo. Venimos siempre bien.

Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con el señor Manu Hatom y su joven pandilla, y la joven pandilla del oeste, una interesante banda del cual escuchamos el tema que abre su segundo disco, llamado Autopistas, un disco que tiene las resonancias del barrio del oeste, del conurbano, del Gran Buenos Aires. Esto viene a cuenta de que Manu Hatom es de Aedo y hay algunas canciones que hacen evidencia sobre ese lugar de pertenencia al cual pertenece justamente este músico muy interesante, del cual Autopistas es el disco que ha salido el año pasado. Un disco bastante interesante porque además, digamos, rompe con lo que fue la lógica para aquellos que hayan escuchado su primer disco, que se llama Benalmadena Despierta, que salió en el año 2013. 3 años bastaron para que el señor Manu Hatom pudiera llevar adelante un cambio, digamos, dentro de lo que es su estructura musical y hacer un disco que tiene 10 canciones, pero que se disfruta de principio a fin. Manu Hatom, esto es, Hatom es Hatom, manuhatom.bandcamp.com, es el lugar donde podés descargar este disco de 35 minutos aproximadamente y que tiene una variada gama de músicas que lo van identificando. No te duermas, este primer tema tiene esta onda, digamos, de banda lo-fi, digamos. Pero hay otras canciones que pueden llegar a tener un poco más de distorsión, un poco más de fuerza e incluso algún roce con el mismo folclore. De hecho, cuando volvamos de la segunda canción que vamos a escuchar en pocos segundos, vamos a dar cuenta un poco de las extrañísimas inspiraciones y las llamativas influencias que tiene Manu Hatom a la hora de realizar sus discos. Pero vamos a dar cuenta de los músicos que lo acompañan en este disco, es decir, a la joven pandilla del oeste. Manu Hatom en guitarra y voz, Fernando Duarte en la guitarra, Patricio Tulio Viera en el bajo, Santiago Tazara en los teclados, Fabricio Turci en la batería. Después hay otros músicos como Guido Laino, que acompaña en los coros y en los teclados, Fran Turci en la percusión y Julián Gándara es el encargado de hacer algunos arreglos en 2 temas particulares. Uno de ellos lo vamos a escuchar más adelante. Grabado en diversos estudios, pero que aún así ha tenido su sonido específico, es decir, los estudios Ion, Magdalena Sound Studio, La La La Studio y Castillo de San Nicolás Estudios son los lugares en donde se ha registrado este disco. Y él dice en el tema número 9 que vamos a escuchar ahora mismo de Manu Hatom que yo me siento vivo y me mantengo vivo. Justamente, vivo es el título de esta canción. Resulta que muero por ti. La chica del short viene a mí. Vive ya lejos de acá. Y nuestras noches arderán. Tiene más de un disfraz. Su calle sale al Paraná. Yo le mostré mi corazón. Sacó su espada y lo robó. Se lo llevó a su ciudad. Lo que escuchamos recién fue Vivo de Manu Hatton desde su segundo disco llamado Autopistas. ¿Acaso uno de los sitios que más se dedica a difundir la actualidad, digamos, de la música independiente, del rock independiente acá en Argentina, es Indie Hoy? Y ellos le hicieron una entrevista justamente a Manu Hatton, en donde da cuenta, digamos, un poco de lo que es las influencias y también lo que son sus orígenes musicales, ¿no? Cuando se le preguntan, leemos en esta nota que escribió Claudio Cobelt en el año pasado, antes de lo que fue la presentación del disco que se hizo en el Caras y Caretas hacia octubre del año 2016, decimos, cuando se le pregunta qué tópicos abundan en sus canciones, el Manu Hatton contesta que le gustan las historias que se tejen en el barrio, y eso se nota, no porque sus temas sean simples o rústicos, sino por cierto romanticismo palpable pero nunca cursi. Y podemos notarlo porque, aparte de lo que son los guiños a la cultura popular, también podemos encontrar una serie de canciones que hablan de ir hacia otro lado, digamos. Está en la carretera, bueno, la misma autopista. Hay una canción llamada Isamarov, el rey del oeste, que también tiene que ver con los orígenes, digamos, de aquellas personas que vuelven a sus lugares. En Autopistas, este nuevo disco, Hatton y su grupo, dice el texto de Claudio Cobelt, entregan un diario de viaje por momentos vertiginoso y en otros suave, pero siempre nostálgico. Con una ternura que pica, dice, un refinamiento clave y una fuerza distinta respecto al disco anterior que habíamos nombrado antes, Ven Almadena Despierta, Autopistas entrega canciones que conviven en armonía con la furia rutera de carretera, la energía power pop del tema que escuchamos recién, Vivo, y el tema que vamos a escuchar en pocos minutos, que es Cumbia Nena, una interesantísima canción. Manu dice, se declara admirador de Spinetta, pero no solamente de Spinetta, sino sus gustos tan disímiles, pero que también son bastante ricos. Spinetta, Charly García, Fito Páez, Miguel Agüero, pero también los Manceros Santiagueños, Peteco Carabajal, Mercedes Sosa, además de repetir cuanto puede su amor por Radiohead y los Beatles. Cada una de esas influencias se abrazan y bailan, digamos, dentro de las canciones de este disco de Manu Hatton y la joven pandilla del oeste. Y no desafina, dispara, acierta. Este disco es bastante interesante. A mí me llegó el saber de este disco a través de un sitio muy interesante que es Premio Mister E, que es un blog que se dedica a reseñar solamente discos de bandas independientes, y es el único lugar en donde se hace una premiación al disco del año respecto de la música independiente. Y está hace como 10 años este sitio, es bastante interesante. Volvemos a repetir los integrantes de este disco que salió hacia mayo del año pasado. Manu Hatton en la voz y la guitarra, Fernando Duarte en la guitarra también, Patricio Tulio Viera en el bajo, Santiago Tazara en los teclados, Fabricio Turzi en la batería, Guido Laino en los coros y teclados en diversas canciones, Fran Turzi en la percusión y Julián Gándara, que se encarga de los arreglos en distintas canciones, como por ejemplo en esta, que es la que cierra el disco, pero también la oportunidad para despedirnos de la música de Manu Hatton e invitándolos a manuhatton.bandcamp.com a escuchar este muy interesante disco que cierra con una hermosísima canción llamada Cumbia Nena. Vamos, dejarán al carnaval. sale de noche a naufragar, Carmencita del Paraná, cuídamela, cuídamela. Cuando te fuiste al Paraguay, me quedé llorando solo en Capital. El turco me pasó a buscar, hoy nos vamos de Jarana al carnaval. Toda la fuerte. La escuchas. Se escabulle entre los dispositivos. Positivos. Entra a tu tablet, a tu PC y te hace vibrar. Te hace vibrar. Te hace vibrar. Sonidos. Va al trabajo con vos. Colgado de una señal. Un teléfono se conecta. Recibe transmisión. Transmisión. Transmisión. Transmisión de sonidos. De vibras. De vibras. De energía. Energía. De música. De música. Estamos juntos en una señal. Es una señal. Es la Rocker, la red social del rock. ¿Qué sabes cocinar, Juanse? Le hago chupo. ¿Con qué? ¿Con tallarines? Yo prefiero los ravioles. LaRocker.com.ar, la nueva era del rock. Todos venimos del mismo lugar. La raíz de una misma cosa. Pero volver ni a palos. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Blusa de boedo, cruzan por mi corazón. Volver, ni a palos. Sin perdón. Thank you.

¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. ¿Vos tomaste drogas? Mi amor, ¿cómo estás? Sí, damas gratis hasta las 12 de la noche. Caballeros, con consumición hasta las 2 de la mañana. Esta es la agenda de Volver ni a palos en directo desde Constitución. Así es, estamos en el elefante de Parque Patricios, que es, vendría siendo la Rocker, digamos. Ah, no sé, no tengo ni idea de lo que son los boliches. Perdón, escucho el eco y tengo que hablar como la que tarda. Muy bien, señores, tenemos agenda para este fin de semana, ir a milonguear y a poguear, sí, y a escuchar. me acordé de, ¿se acuerdan? Había un tema de suéter que era tipo, mamá, planchame la camisa que esta noche quiero ir a mirar. ¿Viste esa gente que no iba al boliche y no bailaba? Sí. Así que bueno, si quieren ir a mirar, también pueden ir a mirar. Viernes. Gran banda suéter. Viernes 23 de junio, o sea, hoy mismo. Right now, Juan Fracci Quinteto en Circe, Avenida Córdoba, 4335, desde las 22 horas. En un rato también, lo habías mencionado, el Quinteto Negro de La Boca va a estar en el CAF, en Sánchez Bustamante 772, anunciando los temas de lo que va a ser su próximo disco. Sí, y esto, Cruces Urbanos, y va a haber un par de invitados como Ricardo Tapia y, si no me equivoco, el cantante... El Piti de Pastillas del Abuelo. De las Pastillas del Abuelo, muy bien. Esto va a ser un ratito, a las 10 de la noche, en el CAF. Él mató un policía motorizado. Él mató a un policía motorizado. Está en este momento a punto de aterrizar en Niceto Vega 5510, ahí en Niceto, a las 22 horas, show de Él Mató. Por favor, qué disco que sacaron. A mí me encantó. Bueno, habla Santiago. Hola. Motorizado. Hola, Gordi. Un policía motorizado. Sí. Escuchando La Roca. Qué groso. Te quiero mucho. Gracias. Gordo. Ahora, antes de salir a tocar. Sí, claro. Mañana, 24 de junio, 82 aniversario de la muerte del señor Carlos Gardel, Agua Sucia y Los Mareados y Juan Cince, los jefes del tango, es decir, tango villero. El afiche que sacaron es hermosísimo. Tremendo. En Guajira, esto es 49 entre 4 y 5, en La Plata, obviamente, empieza a las 11 de la noche. También aquí en Capital Federal, si están uh-huh. por aquí, pueden ir al Galpón B, ex Goñi. Uh-huh. Ahí en Atípica fecha. Sí. Ahí en Cochabamba 2536, desde las 21 horas van a poder escuchar a la gente de Ciudad Baigón, o sea, los locales, claro. Contragolpe y Bife. No sé, va a estar lindo. Creo que hoy también tocaban y habría Giuntini Ferrara, puede ser, o tienen otra fecha donde van a estar con Giuntini Ferrara. Maricas, sí, o sea, puede ir todo el colectivo LGTBEAPP a vivar a los Bife ahí antes de que salga Ciudad Baigón y Contragolpe. EAPP para los... Bueno, no importa, voy a hacer un chiste muy boludo, voy a hacer un chiste muy Miguel de Cel. Porque es muy difícil, porque encima después... Ay, Oscar, no. Le agregaron otro, el intersexual, LGTBI, entonces... Creo que hay tres T en un momento. Cada vez es más difícil decirlo. Así que... los adoramos a los Bife y también queremos a la gente de Ciudad Baigón y Contragolpe, los queremos a todos. Queremos a todos. Sí, mañana ahí en Galpón B a las 9 de la noche. La Coilla, esto es Coilla Golda. Coilla Golda, sí, tiro también. Va a estar en Mamerta, Club de Música, un muy interesante grupito que hace bastantes lindas canciones de todos los ritmos posibles en versiones acústicas. Esto va a ser en La Valle 4080, empieza a las 9 y media de la noche, La Coilla. Y ya en domingo 25 de junio, ustedes saben, el domingo es un día milonguero, porque uh-huh. el milonguero no se levanta el otro día, el lunes a laburar, nah. Entonces el milonguero milonguea hasta muy tarde, en días extraños, como puede ser un miércoles o bien un domingo. Hay muchas milongas, de hecho, tenemos todas una milongas. Una línea menos. Sí, también. A ver, señora, por favor. Como si no supiera. Recién empieza el fin de semana. Milonga en La Viruta, por ejemplo, el domingo. Armenia 1366, desde las 18 horas tempranito, tomar la lechona, 18 horas. Pero debe durar bastante igualmente. Les dije, ¿no? La Viruta, ahí, milonga. La Milonga Sueño Porteño va a estar en La Rioja 1180 desde las 6 de la tarde. ¡Bravo! Y también tenemos a La Maldita Milonga. Otra milonga, desde un poquito más tarde, 21 horas, Perú 571. Ustedes saben, San Telmo, zona más turística, pero ¿hay turistas ahora en Buenos Aires? O sea, ¿o se fueron todos? Porque yo ya no veo tanta gringada por ahí dando vueltas. No, pero el mes que viene seguro. El mes que viene. El mes que viene llegan los brazucas, los japoneses. Solo son los únicos que vienen, ¿no? Japoneses y brasileños. Gracias, chicos. Hola. Anamá, pero vos ya sos nuestra, Anamá, por favor. Bueno, tres milongas, tres para el domingo 25 de junio, cerrando la agenda de Bolonia a palos. Y ya que estamos de agenda, de salida y de milonga, bailar un poquito, ¿no? Así es, nos vamos a mover las caderas. Ay, sí. Ante esta cadencia loca de las chicas de Bramaje, tan cumbia. Camionero, por su pinta y por su forma de hablar. La conocí en una tarde de febrero, me ayudó con el coche a encastelar. Se acercó, yo estaba desorientado, una goma acababa de pinchar. Me mató su pericia y desenfado cuando dijo: tenés un cricket, papá. A su lado no le tengo miedo a nada. Ella pone lo que hay que poner. Ella sabe bien lo que me conviene. Me chamulla, no se tiene que imponer. En su brazo yo me siento tan seguro como un tango cantado por Gardel. Con mi viejo pegón de un asado, con la nona no se pudo entender. Mis amigos me miran medio raro. Y mi vieja me pregunta quién es quién. Novia le dicen camionero porque habla cuando tiene que hablar. Che, me voy a sacar la remera, me estoy cagando de calor. Por eso le cambié ese cuerito y listo. Deja de acá, yo lo hago. Despilate vos y se está machete, machote. la mesa, en la cama o en el bar. A su lado no le tengo miedo a nada. Ella pone lo que hay que poner. Ella sabe bien lo que me conviene. Me chamulla, no se tiene que imponer. En su brazo yo me siento tan seguro como un tango cantado por Gardel. Con mi viejo la rompen los asados, con la nona no se pueden ni ver. Mis amigos nos miran de costado y mi vieja, bueno, ella se pregunta quién es quién. Basura al costado de la villa, en una sucia casilla vive el guacho cicatriz. Cuando sabe de un afán no bastará comisaría, todos saben que es Ortiva y Buche de la Federal. Mucho moneda no delatas, alto buche resultaste ser. Éramos amigos y ahora no vendés. Mucho por una moneda no delatas, ahora vamos rumbo a tu casilla, porque esta noche la vamos a quemar, la vamos a quemar. Basura al costado de la villa, en una sucia casilla vive el guacho cicatriz. Cuando sabe de un afán no bastará comisaría, todos saben que es Ortiva y Buche de la Federal. Yo alto buche resultaste ser. Éramos amigos y ahora no vendés. Buchón, por una moneda no delatás. Ahora vamos rumbo a tu casilla, porque esta noche la vamos a quemar, la vamos a quemar, la vamos a quemar. Muy bien, haciendo un cover de Pibes Chorros. Uh-huh. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. El Guacho Cicatriz es la canción, era Juan Sinza. El disco Perdónalos, no saben lo que hacen. Es el disco de Pibes Chorros, ¿no? Claro. La cara de Jesús. Bien. Juan Sinza y los Jedes del Tango, ¿qué vamos a hacer? Ajeder. Ajeder, exactamente. El Guacho Cicatriz, decíamos. Y antes escuchábamos Camionero, uh-huh, del disco Toda, uh-huh, de Bife. Tiene una tapa hermosa. Lo digo y me cachondeo, ¿qué? Ay, soltame, Flavia, soltame. Una tapa muy linda que sí. Dice ese gajo de naranja que sí. Son muy buenas de ese disco. Muy interesante. Así es. Ese es un tango, hay algunas cumbitas. Hay una versión de Amablemente bastante llamativa también. Claro, la con final feliz. Claro, sí. Es Amablemente con final feliz. Y antes de eso escuchábamos a las chicas de Bramaje haciendo tan cumbia, muy cadencioso, muy lindo. Un tema que salió hace muy poquito de su EP que se llama Lejos del Color. Un EP bastante interesante con 4 canciones, dentro de las cuales también se incluye una versión bastante llamativa de T para 3 de Gustavo Cerati. Muy bien, tenemos algunos pocos minutos, entonces vamos a aprovecharlos para escuchar unas últimas musiquitas. ¿Con qué salimos, Juano? ¿Con Fracanapa o el otro? Vamos con... Con Fracanapa, Giuntini, Ferrara y el tango, se llama el disco del año pasado, discazo, en este caso un tema de Piazzolla, Fracanapa. Se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Dale, mandale, de ello nomás. Sí, señores, nos estamos yendo con este riff característico de nuestro programa de Gardeliando, de los Gardelitos, de Justamente Mañana. Ustedes saben, recordamos a Gardel. Lo recordamos siempre, en realidad, aquí en Volver Ni a Palos, aunque le digamos que Ni a Palos, siempre lo tenemos en nuestro corazón. Y en nuestro logo también. Sí, está presente ahí con su Gardel con guitarra eléctrica, un gran dicho, que no sé de dónde surgió. Una vez intenté buscar en la internet, en el Google, el googleate. Me encanta que le digas la internet. Claro. ¿Viste? Googleate todo. La computación. Y no salió nada, no sé quién inventó ni por qué se dice, pero hace años que se dice sos Gardel con guitarra eléctrica, pero así sos muy grosso. Sos más grosso, más grosso que Gardel solo con guitarra eléctrica. Yeah, así que gusta. En realidad nosotros no lo hicimos por eso de sentirnos grosos, sino porque es el espíritu de nuestro programa, ¿no es cierto? Ya, el tango y el rock and rollen. Exactamente. Para aquellos que quieran volver a escuchar este programa, vamos a dejar el próxima semana, la próxima semana el programita entero, aquellos que quieran escuchar todo lo que pasó con la música, la variada cumbiaje que salió hoy, sí. El Manhattan. Los adelantos, estrenos. Así, claro, sí, exactamente. 34 puñaladas. Exacto. Ha sido un lindo programa. Ha sido un lindo programa. Cargado, me gusta eso. Nos autorrecomendamos. Exactamente. Y la semana que viene va a estar hablando con nosotros Alejandro Goyo. Así es. Entonces, hoy, con más alegría que de costumbre en invierno, porque hace como 20 grados. Ahora no tanto, pero está bonito. Nos vamos. Hace calor. Nos vamos gardeleando entonces por Caseros hasta el próximo viernes. Adiós. Próxima semana.